RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. El Bolsón. El 24 de marzo último, en la Plaza Pagano, se llevó adelante la conmemoración de los 38 años del último golpe cívico-militar en la Argentina. Escuchemos a Analía, que junto al grupo feminista Mujeres en Libertad nos cuenta el mensaje que trajeron para esta fecha. Trabajamos ahora con los derechos humanos, estamos bastante empujando y propulsando la ley por el aborto, que está tan relegada y en este momento con unos pasos bastante para atrás con un nuevo artículo que se salió y toda esa historia, y por todos los derechos, ¿no? Nombramos a Nora Corbalán, que fue procesada en El Hoyo, nombramos a un Coco Garrido, cuya muerte fue en la comisaría y nunca fue esclarecida, por todos los derechos, por todas las voces, sobre todo. Me gustaría que en el Bolsón se instale un poquito el tema del aborto, que está como todavía bajo el tapete, no se habla, ¿viste? Y me parece que es una práctica que estuvo, se realizó durante toda la historia de la humanidad y que muchas mujeres están todavía en riesgo, entonces es una doble criminalización porque es también por una clase social y por tener acceso a un aborto, así que estamos pulsando bastante ese tema. Pedimos a todos que empiecen a charlar y que se acerquen, y a todas las mujeres que también quieran colaborar y armar un frente grande de mujeres que somos muchas veces las que hacemos los movimientos revolucionarios, que se asumen y que entre todas los pensemos a ver qué cambio podemos producir. También ese día en la plaza charlamos con Walter Auyelo, periodista de esta localidad, reflexionando sobre el 24 de marzo. Y me parece que hay como una cuestión formal, a veces me parece que hay que romper con cierta ritualización del 24 de marzo, para no dejarla inmóvil la fecha con el tema de lo que significó la dictadura cívico-militar. Porque si bien se ha avanzado, hay un montón de cuestiones que todavía tienen una demora importante, ¿no? Digo, por caso, se están juzgando los militares, pero la policía sigue siendo en buena parte un bolsón represivo, y eso todavía no se ha solucionado. Cada vez que se quiere avanzar con algunas cuestiones que tienen que ver con una seguridad democrática, ya sea la policía o la jefatura de la policía, termina tirando para atrás un montón de proyectos. Y la otra cuestión es que, en relación a esto que decía de la ritualización, digamos, la historia de los países latinoamericanos desde la conquista está asignada por hechos de sangre, genocidio de pueblos originarios, y si bien se avanza con eso, me parece que a veces queda invisibilizado. Hay una lógica del poder que tiene que ver con el capitalismo, que me parece que es la raíz de muchos males que tenemos, y ante eso la única posibilidad que tienen los pueblos es movilizarse y demandarle a las autoridades de turno que esto se vaya modificando. Nadie te va a dar como si fuese un derecho eso, sino que eso hay que conquistarlo, hay que lucharlo, y solo se puede hacer si la comunidad se moviliza y defiende sus derechos. Panorama informativo, RNMA. La Rioja. El pasado martes 25, estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Pedro Ignacio de Castro Barros, de Educación Inicial y Primaria, decidieron realizar una movilización en reclamo por malas condiciones edilicias del edificio donde hace más de 5 años toman clase. Los alumnos en la calle y los comercios en las aulas reza uno de los carteles reclamando la restitución de las aulas que hoy ocupan comercios, cines y restaurantes en el paseo cultural construido en la ex escuela normal. Este va a ser el quinto año que estamos ahí trabajando, que agravó la situación con las lluvias, donde los techos empezaron a caer, se inundaron las aulas, empezaron los problemas con la electricidad, y han tomado como bandera el reclamo por la devolución del edificio histórico, ¿no? Así que es, la verdad que es asombroso cómo los estudiantes nos traen otra vez la vida y la defensa de los derechos. Chicos, en una comisión de los chicos entró, supuestamente creo que los va a atender el ministro, acá estamos esperando a ver qué pasa. Ayer fue la supervisora del nivel superior, con el señor Parco, encargado de la infraestructura del ministerio. Le hablaron con la directora, en algún momento se dirigieron a los chicos, que son los que están haciendo el reclamo, y han ofrecido que van a arreglar ese edificio en julio. Otra de las cosas es que hay dos aulas están ocupados por papeles de lo que era la junta, que es donde hay, por supuesto, roedores, llaman ellos, nosotros somos unas espantosas ratas que nos están ahí arriba. Si nosotros nos hacemos cargo de sacar esos papeles, pagar el flete para que saquen esos papeles, y nos darían esas aulas recién para agosto. Pero te imaginas que no es ninguna solución al problema. Que es muy importante para nosotros es el apoyo de la comunidad, que nos devuelvan las aulas que nos quitaron, que no creemos que haya ninguna voluntad de que nos la devuelvan. Así que si la comunidad nos apoya, creo que los chicos van a tener éxito, aunque sea que nos devuelvan, nos dejen trabajar ahí, en este edificio. Buenos Aires. Levantaron la sanción que pesaba sobre los 8 policías sospechados de haber participado del secuestro y desaparición de Luciano Arruga. Matías Bregante contó cómo tomaron la noticia. No, nos cayó mal en un primer momento, sobre todo porque siempre termina quedando, viste, en nuestra mente la sospecha o la certeza de que estos tipos miden sus acciones y de que buscan determinadas fechas, viste. Y de que tiene que ver todo como en un juego perverso, viste, de que, bueno, ustedes el año pasado hicieron todo lo que hicieron, lograron las cosas que lograron, bueno, nosotros ahora, de a poquito, en esta fecha en particular, vamos a tomar esta acción, esta medida, viste. Vos decís que tiene que ver con el 24 de marzo, digamos, que sí, está en la oportunidad. Sí, sí, yo no dudo de que las brujas existen, ya sé que existen. Entonces, no me cabe ninguna duda de que estos movimientos en esta fecha, todo para mí, particularmente mi visión individual y la de muchos de mis compañeros, es que está todo planeado y orquestado, digamos. Tienen un morbo más que particular de estos tipos. Y nada, por otro lado, nos parece grave y por eso los denunciamos y por eso lo empezamos a mover apenas nos enteramos, pero también en un punto a nosotros... modificar no nos modifican nada, porque nosotros automáticamente este año, aparte de terminar de concretar nuestro ingreso al espacio para la memoria, que todavía está con la medida cautelar, y bueno, hasta que el juez nos lo determine no vamos a poder hacer un trabajo dentro del espacio. La otra cosa que teníamos que hacer este año era empezar a mover y a denunciar que los 8 policías todavía no habían sido citados por la justicia ni habían sido indagados como responsables directos de la desaparición de Luciano. Eso con la medida o no de que estén fuera de servicio, no cambiaban nada nuestro accionar. Uh-huh. Sí nos parece grave que hoy la sociedad y el conurbano tienen de vuelta a 8 asesinos armados y con licencia para matar de vuelta en la calle. Eso es lo grave de la medida. Bregante explicó ¿por qué marcharon el 24 de marzo con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia? Más que nunca en esta marcha también denunciando y reclamando que estos 8 policías asesinos y desaparecedores de Luciano están en libertad y están de vuelta en funciones con sus armas en los mismos barrios donde hostigaron y desaparecieron a Luciano. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Salta. Encadenamiento contra la multinacional de explosivos. En la localidad del Galpón, sus habitantes están luchando para impedir la instalación de la empresa Nitratos Austin S.A., que fabricará explosivos para proveer a las empresas mineras. Liliana Courtade nos comenta la situación. Bueno, es una empresa multinacional que viene a extraer recursos, agua, gas, subsidiado, etcétera, justamente en este territorio, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, en parte es por el conflicto y en parte porque, digamos, es un proceso medio lento, ¿no? Estamos en una resistencia después de la orden de desalojo que quería dictar un juez acá, y bueno, nos hemos quedado al costado de esa tranquera. Pero ellos cada vez pasaban cosas con más porte, ahora unos caños inmensos para la conexión de agua que van a extraer de nuestro río Juramento. Entonces, bueno, llevó a la decisión de bloquear directamente esa tranquera, digamos, donde se encadenó un compañero, y se están haciendo encadenamientos rotativos para que no someter a ese compañero. Los vecinos autoconvocados han hecho una juntada de firmas por esta causa, fueron juntar 6.000 firmas en contra de esta instalación, que para nadie, para la justicia ni nadie, están valiendo absolutamente nada esas 6.000 firmas. Digamos, se emocionó un plebiscito que tampoco le está haciendo lugar porque sabe el gobierno que va en pérdida con ese plebiscito, ¿no? También nos comenta la situación de la lucha ambiental en la provincia y la presión que está ejerciendo el gobierno local. Sí, hay mucha adhesión de los vecinos. Estoy en este momento, mira, en la localidad de Metán, que también está peleando por esto, en donde acá en algún momento se logró, por la lucha de los vecinos justamente, que se vaya la Alexander Gold. Bueno, y las empresas siempre están al acecho, ¿no? Ya sea en la zona de los valles, Calchaquíes, en la parte de la Puna. Pero no está instalado formalmente así, ¿no? Un conflicto, creo, de estas características. Y hay una apuesta muy fuerte del gobierno a nivel institucional de posicionar la contra, digamos, la contrainformación, ¿no es cierto? Uh-huh. Tanto que, por ejemplo, en un canal sacaron a la entrevista a una policía, a una mujer policía que manifestó, por supuesto, todo en contra de nosotros, diciendo que somos unos 20 piqueteros locos, etcétera, etcétera. Y descubrimos que esa misma persona era una persona que se había infiltrado en nuestra asamblea hace varios meses atrás. Panorama Informativo RNMA. Ciudad de Buenos Aires. Peligro de desalojo para la empresa recuperada Bauen. El hotel, ubicado en pleno centro porteño, está en manos de los trabajadores desde 2003. Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa, explicó la situación durante una reunión con organizaciones sociales. La cooperativa cumplía 11 años el viernes pasado y, como teníamos previsto que ocurriera en el transcurso del año, no sabíamos exactamente en qué momento, se publicaron los edictos que confirman una vez más la sentencia, que en realidad está firme desde el año 2007, que lo que plantea es que el edificio debemos desalojarlo porque debe ser restituido a la empresa Mercoteles, la empresa fantasma creada por el grupo Yurkovich, continuadora de la empresa Bauen Sociedad Anónima. Grupo Yurkovich, que como todos o casi todos ustedes también saben, construyó el hotel con los préstamos del Banan en épocas de la dictadura, que todavía están impagos. Hicimos un trabajo en lo que tiene que ver con todo el recorrido legal, pero lo cierto es que la maniobra de los Yurkovich está muy bien hecha y que la titularidad del inmueble está en manos de la empresa Mercoteles, y eso implica que la jueza comercial tenga que restituir el inmueble y que, como la sentencia bien planteaba en su momento, en 30 días debemos dejar la propiedad. Nosotros, a partir de eso, lo que volvemos a poner en marcha es la maquinaria de solidaridad que funciona alrededor del hotel. El Bauen ha funcionado como un lugar que nos excede ampliamente a los 130 compañeros que trabajamos hoy acá. El gran acierto de los socios fundadores de la cooperativa probablemente haya sido abrir este lugar a todo este abanico infernal de gente que se apropió de este lugar tanto como nosotros y que ha constituido en algo así como la casa de todos los trabajadores y de todos los ámbitos que luchan por la transformación social, a justamente este hotel de la calle Callao, que además es la contracara del hotel por el cual los Yurkovich trabajaron durante años, ¿no? Digamos, era el hotel de los sectores dominantes, donde se cocinaban todos los negocios que rifaban el país, y nosotros, con nuestro humilde esfuerzo y con el acompañamiento de todos ustedes, hemos construido un Bauen absolutamente distinto y antagónico. Tonarelli evaluó políticamente cómo debería resolverse el conflicto. Lo que ocurre con la situación legal, con la situación política, porque es un conflicto de carácter político claramente, es que esta es la última instancia de toda esta pelea de 11 años, en la cual debemos poner todo nuestro esfuerzo, y cuando decimos todo, incluimos absolutamente a todos ustedes, porque en realidad, si perdiéramos el Bauen, estamos perdiendo todo esto de lo que hablamos recién, ese símbolo de todos nosotros. Pero claro, pero es la última, y por eso lo que tenemos que construir entre todos es una relación de fuerzas tal que implique que sea la última, pero para que ganemos definitivamente el conflicto. Queremos convocarlos esta vez, por última vez, a la pelea final para ganar el conflicto de una vez por todas y solucionar esto. Y para eso lo primero que se nos ocurrió es lanzar una gran campaña pública y de visibilización de todo lo que está ocurriendo, para despertar a aquellos que saben de qué se trata pero que pensaban que la cosa estaba más o menos en orden, y para avivar a aquellos que todavía no saben de qué se trata todo esto y tienen que conocer la estafa de los Yurkovich, las deudas millonarias que el Estado nunca se cobró y que, según lo que hemos calculado con infinidad de ustedes durante todos estos años, por lo menos deben equiparar el valor del edificio hoy, digamos, ¿no? O sea, no recordemos que acá no solo discutimos derecho de trabajo por sobre derecho de propiedad, sino que nos metemos en la discusión del derecho de propiedad sobre esta propiedad. Nos metemos de lleno en la discusión y decimos que si hay un propietario de este edificio debería ser el Estado Nacional, claramente. Durante todos estos años se han intentado distintas líneas que hemos seguido entre todos, como la del proyecto de expropiación en la Cámara, en fin, distintos tipos de artimañas de carácter político-legal, pero lo que estamos convencidos es que si constituimos esa relación de fuerzas que hasta ahora nos dio como para este empate técnico, nosotros tenemos la legitimidad, ellos tienen la supuesta legalidad que alegan y que el juez les da el beneficio, ¿no?, de poder restituirles el inmueble. Si constituimos esa gran relación de fuerza, vamos a ganar el conflicto y definitivamente esta historia va a pasar a ser un recuerdo más de una de las tantas luchas obreras de la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Si tenemos a la sociedad de nuestro lado, tenemos la batalla prácticamente garantizada, y esa es un poco la idea. Del viernes que se publicaron los edictos en Clarín a hoy, el conflicto cobró nuevamente estado público, volumen, radio, periódico, bueno, en fin. Esto funcionó como la casa de todos, sin mezquindades. Y justo en este momento no vamos a plantear algo que no planteamos en 11 años, así que la apertura y la pluralidad de este lugar para con todos es absoluta, y en esta campaña de la que nosotros pedimos que se sume van a estar todos los compañeros, y todos con sus identificaciones y todos con la simbología que represente a sus organizaciones, pues de hecho la han utilizado siempre en nuestros actos y han pasado por acá en todo momento. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. La Rioja. Desde este martes 25 de marzo pasado, padres y docentes de la Escuela Normal de la ciudad de Chilecito llevan adelante la toma del edificio en reclamo de mejores salarios y condiciones edilicias. Rosario, mamá de un estudiante chileciteño, nos informaba lo siguiente. Los tiempos se nos están dilatando, que va a terminar el mes de marzo y todavía no comienzan las clases. Por supuesto que nos empezamos a preocupar un poco más. También el ver la negativa del gobierno ante decretar aumentos y aumentos, llegar al diálogo. Nosotros los papás decidimos apoyar a los docentes, no solamente por el tema del sueldo, que ellos piden un sueldo básico de X cantidad, sino también por las condiciones edilicias del establecimiento. Entonces, ayer a las 17:30 los papás en asamblea decidimos la toma del establecimiento. Y en muchos de los casos hay docentes que tienen hijos también y después regresan en carácter de papás o de mamás. 22, 23 horas ayer se acercó el viceintendente recién a tomar conocimiento de la situación. Y recién ayer, bueno, según él, se informa de que esto sigue mal y que está cada vez peor y se acercó. Se nos dice de que puede haber un posible diálogo de él para con el ministro de Educación y el gobernador. El día de hoy sé que vinieron dos supervisoras y una escribana a hacer una especie de intimación, pero los papás estamos muy decididos, entonces nosotros no vamos a bajar los brazos hasta que esto no se llegue a una solución. Es que no somos vándalos, no somos delincuentes, somos mamás y papás de familia, sostén de hogares. Si nosotros estamos mal en educación, vamos a estar mal en todo. Si no quiere gente ignorante, gente analfabeta, ¿qué tiene que hacer? Invertir en educación. En que más lamentamos nosotros como papás es de que tenemos que llegar siempre a situaciones extremas para que seamos escuchados. No estamos adentro del establecimiento, de hecho hemos decidido cerrar el establecimiento y estamos en la calle. anoche nos llovió, ahora está frío y vamos a seguir hasta que esto llegue una solución. Sean escuchados tanto los docentes como los padres. Con el acompañamiento de los docentes y autoridades, la toma de la escuela continúa por tiempo indeterminado. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Buenos Aires. En Florencio Varela hay radio en el barrio. En entrevista a José Luis Caligari, integrante de Radio La Barriada FM 98.9, nos cuenta sobre el proyecto barrial. Indudablemente que la radio es una herramienta de comunicación que nos permite no solo comunicar lo que queremos, sino fortalecer la comunicación también de cómo, entre nosotros, de cómo la pensábamos. Y esto nos permitió, esperamos que sea un espacio de multiplicidad de voces, que esperamos que esos grupos que todos los días luchan por una sociedad distinta puedan tener un lugar donde venir. Y la verdad es que cuando vemos que se va dando un espacio donde los jóvenes pueden expresarse, donde las noticias están tratadas distintas, donde los migrantes tienen un espacio, donde las mujeres víctimas de violencia, de alguna manera vamos caminando en esa línea de que la producción de la mirada de la noticia no es la que solo construyen, lo tienen, son empresas, sino también los movimientos populares construimos la noticia como nosotros la entendemos, como la vemos, y de una correlación de fuerza entre esta lucha de pueblo antipueblo. La radio va en ese camino, es una experiencia interesante, una nueva herramienta que vamos tratando de construir y que ya a 2 años empieza a caminar en la dirección que nos imaginábamos, con las dificultades naturales de un proceso que se consolida. Pero queremos que llevar un camino acertado para que las voces se multipliquen frente a los modelos hegemónicos, también en el caso de la prensa, ¿no? Una mirada cultural, una mirada interesante y gente que te escucha desde una mirada distinta comunicacional, y eso también nos parece que fortalece la lucha territorial. La radio es miembro del Centro de Participación Ciudadana Monseñor Angelelli. En la charla nos cuenta la situación vivida el año pasado, cuando ingresó al centro un grupo armado, y cómo este conflicto está relacionado con el poder local. Esta situación continúa deslegitimando el trabajo en el territorio. Sí, en los últimos días, podríamos decirlo como el pico más alto del proceso de agresión, digo, pero es un proceso que tiene que ver con los últimos años, que a mayor crecimiento nuestro como territorialidad y como colectivo, mayor respuesta violenta, que tuvo un pico muy alto en octubre, donde una banda armada ingresa a nuestra organización, toma de nuestras compañeras. Después de un largo tiroteo son apresados 2 de ellos, y ahí queda claro que provenían de algún lugar vinculado, nosotros creemos, con la policía y la política. Ambos eran hinchas de la barra de Quilmes, uno está prófugo de la barra de Quilmes, dos hijos de policías en actividad, otro prófugo de la Unidad 24. Es un momento muy complejo para nosotros. Y luego, en diciembre, en octubre, cuando hacemos la movilización, repudiando lo que nos pasó, familiares de un pibe que matan las tramas del delito, vinculado a la droga en el distrito, la familia de Carlos Gabriel Fretes pintan una serie de gigantografías de la campaña y me denuncia penalmente a mí, Pereira, digamos, ¿no? Como ser organizador, instigador de las pintadas. Hoy aparecen hace una semana una serie de afiches donde me califican a mí con mi foto y a la organización de que tenemos que ver con las tomas de tierra. En realidad no tenemos que ver, porque creemos que si nosotros no acompañamos ese proceso organizativo que impide, entre otras cosas, los desalojos compulsivos, porque los gobiernos se encargan de buscar alternativas, habría muchas familias en la calle, y si aparte se quedaran con la tierra y no ayudamos a construir un proceso organizativo, también puede haber muchas familias en manos de las redes mafiosas. Desde ese lugar, no nos importa que nos imputen tener vinculación con la lucha por la tierra. Sí nos jode que nos digan ladrones, que somos los que impulsamos las tomas porque de esta manera después hacemos una venta de lote que nos enriquece, y mucho menos que nos vinculen con las redes de narcotráfico. Entonces, frente a esto, a lo cual se suma la semana la denuncia de Pereira, el intendente, denunciándonos como parte de la rama mafiosa, ahí creemos que está la escalada que viene creciendo, pero que está en su punto más alto de descalificación y de intento de aislamiento de una organización que intenta poner un freno a los avances de las redes mafiosas, que indudablemente son policía, política y delito, como tramas que debilitan a la organización popular en los territorios.